el Ejecutivo, y así lo han recalcado también algunos senadores, tiene que pronunciarse, no puede seguir tercerizando, externalizando la responsabilidad que debe asumir él como gobierno. Entonces, valorando la instancia, no, hemos rechazado este espacio porque queremos primero que el Ejecutivo tenga un pronunciamiento claro respecto a estos temas.